Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían ofertas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, son las 8 de la mañana con 15 minutos y llegó el momento de hablar de cine con nuestro gran amigo Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Y en el preludio de los Globos de Oro, nada más. Ah, es cierto. Fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana, así es. Porque el Oscar son el 26 sí, de febrero, por ahí. Nos falta. Sí. Tenemos tiempo para cocinar esa. ¿Y qué tal, Sisu? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias. ¿Has visto alguna Dios. Película independiente interesante? Independiente, interesante. Como te miro ahí en el Facebook, si subo viendo no sé qué. Ah, sí, con Get Blue. Con Get Blue. No, fíjate que más bien, si todo sale bien, tenemos una noticia ahí con Get Blue, pero vamos a darla más adelante. Bueno. Ah, bueno. Más adelante. Perfecto, si subo. Bueno, ¿te parece si repasamos la cartelera? Gracias a distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, repasamos la cartelera. Oíme, el gato con botas todavía sigue en cartelera, sorprendentemente. Es extraño que haya pegado tanto, fíjate. Mucha. Sí, o sea, se ha mantenido. ¿En general? Sí. ¿Estás hablando que lleva cuánto? ¿Como 2 meses? No, pero más del mes ya tiene. O sea, se arrancó en diciembre. ¿En diciembre sí, fue que arrancó? Sí, en diciembre. Pero a principios de diciembre. Principios de diciembre. Ponele que tiene un mes y algo. El gato con botas todavía se mantiene en la cartelera para que lleve a sus niños. Las aventuras de Tintín, también para los niños. Los Muppets, que es para todo público, también está en cartelera. Sherlock Holmes, que ingresó la semana pasada. Y los dos estrenos de esta semana es El Precio del Mañana y Detrás de las Paredes. ¿Con cuál quieres arrancar, Sisu? Pues con El Precio del Mañana. Está el bien. Precio del Mañana, dale pues. Con Amanda Seyfried y Justin Timberlake. Justin Timberlake. El actor, ya no es el músico. ¿Vale? Ya no es el músico, es el actor. Ahora Justin, después de haber hecho comedia, ahora viene con una película un poco drama, acción, futurista, preapocalíptico. Ah, este bueno, caso. Vos sos preapocalíptico. Sí, este es preapocalíptico. No, aquel todo dice post, yo digo sí. Preapocalíptico. Entonces ese es un macaneo preapocalíptico, en el cual hay un futuro alterno donde el humano vive del tiempo. O sea, tu moneda, todo funciona en base al tiempo, porque la gente quiere vivir eternamente. Ajá. Entonces, hay maneras, vos tenés como un cronómetro humano. Entonces, supuestamente tu cronómetro es tantos años de vida, ¿no? Ajá. Pero los ricos... O sea, que vos sabés cuánto vas a vivir. Cuánto vas a vivir. Ajá. Pero los ricos se las arreglan como para hackear su propio... Como siempre. Mientras que los pobres tienen que apretarla para sobrevivir. Sí. Entonces, vaya, por ejemplo, las mujeres pueden tener hijos siempre, eternamente. Ajá. Eso no les afecta, porque el reloj biológico puede alterarse. ¿Me explico? Qué interesante esta película, fíjate. Está interesante. Está bueno, fíjate. No vas a salir diciendo, qué peliculón, o qué mala película. Me cambió la vida. No, sí. O sea, no vas a decir, qué otro rollo el que quisieron. Fíjate que los primeros, ponele 15, 20 minutos, según dicen las notas de producción, te empiezan a hablar de cómo funciona el asunto, pues. Ajá. Para que vos le entendás cuál sí. es el feeling. Pues. Todos, al principio, es bastante explicativo. Y entonces ahí te meten en el rollo por qué, qué onda Justin ahí, por qué quiere hacer el asunto de... O sea, no hay que contar la película, sí. pues. Pero es que ajá. mejor... Este, no puedo decir mucho porque es Porque vas a contar. Empezás a contarla indirectamente porque ajá, digo algo, no va a tener sentido, tengo que seguir hasta donde ya realmente sería casi contar la película, ¿verdad? Pero sí, yo digo que es bastante interesante. Es una propia película de enero. Vas, la ves, tranquilo. Ah, de eso se trata. Ah, qué macanudo. Ah. Y ves a Justin también alternando. Que para mí, es una carrera interesante la que está formando Justin. Porque él no espera ser ahorita un actor taquillero. Quiere primero cotizarse como actor. Para realmente después hacer lo suyo. Pero ya día viene haciendo películas y todavía como que no pasa de ese escenario de... Pero fíjate que con el dinero que él tiene, él pudiese negociar un papel protagónico en una película y no lo ha eso hecho. Eso sí, sí pudiera, es cierto. Y no lo ha hecho por sí, alguna razón. Tienes razón. Ahí entonces sí. Eso, por eso es que yo sí le doy el beneficio de la duda. Está claro que para nosotros, ponele, los tres artistas principales de nuestra generación actualmente es Robert Downey Jr., Johnny Depp y Brad Pitt. Hablemoslo como es. Porque si hablamos de... No quiero dejar fuera a otros actores, pero ya pertenecen a una generación. A otra generación. El caso, por ejemplo, de Sean Penn ya está un poco mayor. El caso del mismo Tom Cruise está un poco mayor. Entonces, para mí, esta es la madurez de nuestra generación. Y los demás tienen que seguir esperando su turno. Ahorita los papeles importantes, ya sea como calidad Oscar o ya sea los calidad comercial, estos son los actores que lo van a hacer. Entonces, algún actor como el perfil de Justin, yo creo que tiene que macanearse bastante como para después ser tomado en cuenta en serio. Yo creo que eso, por ahí va, que quiere que lo tomen en serio. Sí, no que salga en un churrón de película, ¿verdad? Sí. Y que ya de ahí, o directamente a una película de superhéroes y ya, ¿no? Sí. Yo creo que quiere las cosas como... Ahora, no ha hecho películas malas, o sea, es decir, ¿qué churro de película no, que yo recuerde? No. No, no. Simplemente películas que no han sido taquilleras, ponele, vaya, punto. Sí, pero no malas. No malas, o sea, no como así que desastre lo que hizo, no. No. No, no es más, o sea, hay actores más grandes que han hecho fiascos de película. Sí. El mismo Al Pacino, pues, ha hecho películas malas. Sí. ¿Verdad? Últimamente, yo que en algún momento pude haber dicho de que era el que iba a ser un actor inmortal para siempre, que donde lo pusiesen era como... Sí, Al Pacino últimamente ha decepcionado con la selección de películas. Bastante, y Robert De Niro lo ha superado. Sí. En muchos aspectos. Porque... Aunque también otro no se escapa, que también se ha echado sus par de churros últimamente. Pero fíjate que esos churros yo los siento hasta estudiado, bro. Porque el último churro, pero... O sea, churro y no churro, machete. Ajá. Pero es un papel. Sí, no, pero es un cameo. Lo que le dijeron que hiciera, eso hizo. Sí, pero es un cameo. Yo digo una película que sea de él como protagonista. Algo como protagonista principal. Sí. Fíjate que la mayor parte de las últimas películas de Niro han sido directamente... No directamente para video, pero su carrera, su tiempo en el cine ha sido corto y después se va directo para... A video. Así. Es cierto, así que bueno, ya veremos qué sigue con la carrera de Justin Timberlake. Usted mientras tanto puede irla a ver en ese estreno, El Precio del Mañana. Time is Power, In Time se llama la película. Sí, ahí, In Time. En inglés. ¿Repasamos la otra película? Rapidito. Rapidito, la de Detrás de las Paredes, que una familia se muda a una casa donde fueron cometidos horrorosos crímenes. ¿Es terror? Me suena bien familiar esta trama, la verdad. Y comienzan a ver cosas. Fíjate que esta, si no me equivoco, de esta película, te soy honesto, sé poco, pero lo que hizo fue ese director fue retomar un par de ideas que ya conocemos, que es la familia que se mueve a la casa y la casa particularmente está embrujada, ¿verdad? Esto lo vimos en Amityville Horror. Sí. ¿Verdad? Lo hemos visto en un montón de películas. Que matan a los familiares que vivían anteriormente y son los que empiezan a salir. Sí. Y Entonces, llaman a una santera para que bendiga la casa. Solo que aquí ya se involucran también más niños en la versión que habían muerto. Sí, exactamente. Sí. Y la otra idea que tomó fue un poquito más la de como la del orfanato. Uh-huh. Que fíjate que hacer una película española ha influenciado mucho a cineastas norteamericanos, les ha llamado. Querían hacer la versión gringa del orfanato. Sí, la querían hacer, pero fíjate que los españoles se pusieron los moños y cotizaron los derechos bien altos, con el propósito realmente de que no se las tocaran. Muy buena película. Muy buena movie. ¿Verdad? Y para que se la vean arruinar. Y si vemos algo, es que quiere decir que les pagaron demasiado, más bien. Sí. Tengo entendido que estaban cotizando los derechos de la película en 25 millones de dólares. Está bueno. Está bueno, lo vale. Eso de derecho es bien alto, o sea, usualmente para eso. Sí, que estos gringos son vivos, o sea, ponen 5 melones en una película de terror y le sacan más. Fíjate que le pegaste porque Rec, eso costó. los derechos. Ajá, de cuarentena, en la versión gringa. De cuarentena se costaron 5 millones de dólares, más un 5 o 3% de taquilla. Imagínate. ¿Verdad que? Sí. Que realmente no, pues. Pero también tomé en cuenta con el presupuesto con el que se filmó Rec. Sí. Entonces, ganancia. Pero, como recordá que con El Orfanato es un Guillermo del Toro presenta, Guillermo del Toro es vivo. Ya le sabe el negocio. Sí, sí es que, sí, o sea, disculpa lo que voy a decir, pero es que se lo fregó Peter Jackson, ¿verdad? Ya, pero ya dejarse de fregar de otro. Sí, no. Ya es mucho más complicado. Y como ya sabemos y lo hemos repasado con lo del Hobbit, fue un solo relajo, lo utilizó solo por mientras. Después él tomó nuevamente la función de director, lo relegó como a productor creativo. ¿Entendés? Un solo relajo que hubo ahí, precisamente. Pero sí, es una película mía. Entonces, ahorita compensa muy bien porque todo diciembre fue películas para niños. Para niños, sí. ¿Verdad? Con una o dos excepciones. Misión Imposible. Misión Imposible, Sherlock Holmes. De ahí todas las demás, incluyendo los Muppets, orientado un poco más que todo para niños. Entonces ahora te compensa, nuevamente sacamos otro par de películas de miedo que han quedado ahí relegadas. Una es esta y la otra In Time, que es como para algo diferente. Yo creo que los fanáticos de Justin y la fanática lo van a disfrutar. Y Amanda Seyfried, que va agarrando papeles protagónicos también para convertirse eventualmente en chava que haga chick flick. Ella hacia ahí va, ella ya lo dijo claramente. Perfecto, Sisu. Entonces ya lo saben, los estrenos de esta semana, la nueva cinta de Justin Timberlake, El Precio del Mañana y la película de terror Detrás de las Paredes. Además de Sherlock Holmes, Los Muppets, Tintín y El Gato con Botas. Esto fue la cartelera presentada por distribuidora de películas. Al volver tenemos las noticias. Estás en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Disfruta la experiencia en Cinemark. Ahora, comprar tus entradas, evita las filas en taquilla. Solo en Cinemark puedes comprar tus boletos en los kioscos electrónicos ubicados afuera de nuestros cines. A la hora que quieras comprar tu boleto y asegurar tu asiento, es fácil, rápido y seguro. Disfruta la experiencia en Cinemark. Pucha, Cinemark ahora facilísimo, ¿eh? Sí. Tranquilo, te evitas todo ese macaneo de ir al cine. Qué bueno por Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Vamos, Isu. Sí, fíjate que nos llamó alguien a la radio y nos estaba preguntando, sí, que era un chick flick, porque fue lo último que dijimos. Está bien, educadamente lo preguntó, y chick flick lo conocemos como comedia romántica, ¿verdad? Entonces cada vez que escuchan el término chick flick nos referimos específicamente a una comedia romántica, que el mercado está más ubicado para una mujer, sin embargo requiere la condición específica de que un macho la acompañe, ¿verdad? Sí. Llámese las películas que ha hecho Jennifer López. Exactamente. Ese es el... ¿Te acordás? Vas, me invitas y la disfrutas. Sí, sí. Es ese tipo de películas. Pero sí, muchas veces hemos encontrado que en el chick flick el año antepasado fue de churros, el año pasado fue de aciertos. Sí. Entonces son películas realmente entretenidas. A mí a veces acá eso me molesta. Le fue bien a la de Justin. A mí me gustó, fíjate. Vos no la has visto, ¿verdad, César? Y no era tan pretenciosa. La de No, todavía. ¿No la has encontrado? No, sí la encontré, pero... Vos encontraste la de Batman. Pero... Sí, pero la porno, la que me prestó Banner. Bueno, es que hay porno hasta de Star Wars, por favor. Sí. De veras. Pues yo lo vi por curiosidad, porque no me imaginaba ver Batman, pero solo la vi un ratito. Solo miré el comienzo. Sí, solo vi el comienzo. Bueno. Pero qué bien termina, ¿vas a ser? Señor, tápele los oídos a su chiquillo, pero... Estaba hasta Spider-Babe, no sé si oyeron. No, eso lo vi esa. Este tiene la de Hulk, tiene No la pasó. O Lord of the Tongues, algo no así, sé. O algo así. No, ¿sabes qué pasa? Es que, no, si tú sabes qué pasa, y no fregando en esto, pero este tipo de películas le han puesto presupuesto. Sí, es que, fíjate que... A eso es lo que vamos, no tanto por el, sino que el presupuesto que le pusieron. Le llaman soft porn también. O sea, no es... Pero le han puesto billete, o sea, mirad los trajes, sí, igualitos a los de Adam West, o sea, todo idéntico. O sea, ¿no ves la típica, pues? solo a la chamba, sino que aquí... Sí. No, muy bueno. No, incluso no crean, pero este mercado se respeta porque incluso los técnicos de RZB saben que tienen que cuidar mucho si en la máquina de algún cliente hay porn, pues hay que cuidársela, pues, porque si no se enoja. Sí. Entonces hay que mantenérsela. Esos archivos son... Y ojo con la confidencialidad del caso, siempre. Claro, claro. Eso sí, no hay problema, ¿verdad? Pues, empezando con las noticias, la película de Hansel y Gretel, que ya habíamos visto, incluso que Jeremy Renner salía en la portada de una foto de producción nada más, pues te cuento que se suponía que era para marzo 2 del 2012 y la han movido para el 11 de enero del 2013. Y se suponía que iba para, que va para trilogía, pero que ahorita, pues... No, se movió la producción. Entonces, sin más ni menos, no han dicho. Incluso Furia de Titanes es otra película que han mantenido bastante en secreto. Que, o sea, ojo, ya vimos un tráiler muy al estilo de Dios de la Guerra. Y un póster y el pelo, bueno, ya tiene otro corte. Van a aprovechar bastante la saga del Dios de la Guerra en esa película. Hoy sí creo que sí. Porque la anterior... Es que yo creo que por eso lo ha mantenido en secreto para mí. Ahora bien, la historia nos ha dicho que cuando se mantiene una película tan en secreto, la prensa especializada no le para mucha bola, entonces no tiene comentarios positivos. Por ejemplo, vos te acordás en el Reino de los Cielos, The Kingdom of Heaven, creo que era. Ah, sí. Ajá. Con Orlando Bloom. Sí. Fíjate que de la nada salió esa película, no la presentaron a la prensa. Directamente, o sea, no pegó tanto. Fue buena película y sin embargo no pegó tanto. En algún momento en los 90 se pretendió hacer una película de Tarzán, también sin presentación a la prensa, directamente a las salas de cine. No tuvo nada de crítica. O sea, sí, bueno, a mí la verdad que Furia de Titanes, si te gusta la mitología griega, anda a verla. Y recordá que ahora la tendencia es usar una combinación total, pues no es que basado específicamente en, no, tiene que ser o solo griega o solo romana. Ahora les gusta combinar bastante porque los elementos la gente los está relacionando en todos lados. Qué raro que no sacaron el juego de Furia de Titanes. Fíjate que qué raro. Qué raro. Sí, pero no iba a pegar. No iba a pegar, jamás iba a pegar. Pero a veces, ¿qué importa? ¿Los podían demandar? También. Por la copia. Puede ser, pero es que recuerda que ahora todo lo resuelven con plata. Y bueno, ustedes estaban hablando algo. La plata baila el mono. Ustedes estaban hablando algo sobre alguien que habló mal de lo de Fox, ¿verdad? De la producción. Ajá. De. Ah, sí. Entonces, sí. Eso fue, si no me equivoco, fue en esta semana en el show de Conan O'Brien. Fue antier, si no me equivoco. Entonces, obviamente fueron al relacionador público de Fox para preguntarle qué iba a pasar. ¿Verdad? Entonces dice que más bien agradezcan que a veces que Fox no hace a la gente firmar contratos de confidencialidad como lo hace DreamWorks. En el caso de que Mike Myers y Cameron Diaz, cuando están en plena filmación de Shrek, ellos hasta los chistes que hacen a la prensa son tarjetitas que les han pasado. Porque su contrato así lo dicen, y si no, tienen que regresarlo. Puch. O sea, y entonces preguntaron que si iba a correr una demanda. ¿Y por qué? Si nos promocionaron en el show de Conan O'Brien. O sea, realmente, o sea, hay que aprovechar todo lo que te dan. Y realmente son empresas como, si sale un tipo diciendo algo que no le gusta una película, por favor, porque tome en cuenta que en el caso de Warner y de Fox, son las dos empresas que tienen las cinco mejores películas taquilleras de todos los tiempos, son los cinco primeros lugares son de ellos. Warner y Fox, no hay otros. Así de fácil, Warner y Fox. Y entre ellos tenés Avatar, tenés... que por cierto, hablando de Avatar, que la pasaron al 2016, estaba leyendo. Ahí viene la siguiente noticia. Sí, la doy ahorita, querés. En el otro bloque, para que le des más tiempo, Sisu. Ok. ¿Te parece? Nos vamos a música y ya regresamos a Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos en Peliculeando. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Peliculeando llega gracias a Cinemark. Ahora disfruta la experiencia solo en Cinemark. Compra tus entradas y evita las filas en taquilla. Solo en Cinemark podés comprar tus boletos en los kioscos electrónicos ubicados afuera de nuestros cines. A la hora que quieras, compra tu boleto y asegura tu asiento. Es fácil, rápido y seguro. Disfruta la experiencia en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sisu. chinito, sospecho que esta máquina tiene virus. Bueno, sí, si ya queda avisado y queda constatado. Úsalo por tu celular mejor. Ok. Pues Avatar, oíme bien. Si querías ver Avatar 2, vos... 2013 era originalmente, ¿verdad? 2013. La fecha. Entonces ahora tenés que esperar por lo menos 4 años. O sea, estamos hablando de que diciembre del 2015, tal vez, ¿verdad? Si no, a lo mejor el 16. Avatar estrenó un diciembre, ¿no? En diciembre. Y sí, siempre quieren fecha de diciembre. Sí. ¿Verdad? Ellos ya quieren diciembre. Ahora la razón es por qué. Si ya Fox había contratado estudios, ya casi se tenía como que guión. Y dijo James Cameron que no, que iba a perfeccionar la técnica de 3D. Y le creo. Y le creo. Ojo, no, te estoy hablando de la técnica de 3D. Ajá. Porque quiere inventar, esto es aparte, ajá, otro sistema de filmación. Le creo también. O sea, él separa las dos cosas. No, es que James Cameron no te va a decir, es que muchos dicen, no, que la vamos a retrasar porque no sé qué, y quizás no tienen, miran la película, el guión, y dicen, no, esta papada se ve fea, mejor... Mejor démosle chance. Sí, démosle chance, volvamos a reescribirla. Ese sí es cierto, que va a cambiar algo. Dice, no, que él quiere, o sea, que para lo que quiere mostrar no hay tecnología. No existe. Entonces, si no existe, hay que hacerla. Oye, pero James Cameron... O sea, a estas alturas de su carrera, Sisu, ¿quién más te tiene que probar? Ya nada. ¿Dinero? No le hace falta. Ya nada. O sea, y lo que pasa es que su bendición la esparce a todos los que tuvo alrededor. Porque Sam Worthington no se puede quejar porque le han dado papeles de billete. ¿Va? Gracias, o sea, a Avatar. Sí, gracias a Avatar. Tiene papeles de dinero. ¿Que actúe bien o qué? O esa es otra cosa. Pero por dinero no se queje el hombre. Sisu, una pregunta. Dale, disculpa. La exesposa... Gana Oscar. Gana Oscar. O sea, no le importa, ¿no? ¿Vos crees que cuando el cajero automático ya no te ajusta la cantidad que te tiene que mostrar? Tiene que poner otro para más números. O sea, no, pero, él puede comprar premiaciones. Mira, pues, a James Cameron, fijo, un Oscar honorífico, se lo dan. Y se ya de perdida. Sí, se lo van a dar. Si todo lo gana, tenía un velón ahí. Sisu, fíjate que te quería hacer una pregunta. Cuando venga Avatar 2016. Si todavía estamos aquí. Yo espero que sí, si estamos jóvenes, si no seas así. No, por los mayas. Por los mayas. Ay, bueno, sí. Se termina el calendario maya y viene otro calendario. Van a sacar, pues sí, la nave que se está acercando trae la actualización. La actualización. Lo que pasa es que el problema es que van a venir a preguntar por los mayas. Sí. No están. No están. Ahí en el App World viene la nueva aplicación. Sisu, ¿y qué tal que esa película fuera más exitosa que el Avatar que vimos? ¡Wow! Ok, mi pregunta es. ¡Wow! Ok, mi pregunta es, ¿sería James Cameron él en una sola liga? O sea, ya no existe otro director. ¿Sería el director más grande de la historia? Te digo qué fue lo que dijo. Sí, taquillero, sí. Te digo qué fue lo que él dijo, para que vos lo separes. Cuando salió el DVD de Avatar, ¿verdad? Le querían poner como trailers y todo lo demás. Y él dijo, cuando una película hace el dinero que Avatar hace, no tiene que estar promocionando otras películas. Así, así va. O sea, que en el DVD no tenía que ir ninguna otra, ¿verdad? O sea, como un trailer sobre lo que viene, ¿no? O sea, que la gente no va a comprar o va a alquilar la película para ir a ver un trailer. O sea, va directamente a lo que va a ver. Sí. Y realmente le doy la razón. Y yo creo que él se separaría de lo que es el cine convencional, comercial, como lo llames. O sea, va a estar James Cameron y el resto. Sí, Sisu, pero otra pregunta. ¿Viene entre de Titanic? De él, nuevamente. Por eso te digo... ¿Pero qué tanto le puede asegurar? Esa película la pasan hasta el día, bueno, Navidad, en todas las fechas posibles de todos los años. Te la van a presentar en 3D. ¿Sí está apta para poderle cambiar un 3D y que le vaya a funcionar? Surgen dos preguntas. Una, ¿la va a hacer él la transformación a 3D? No sé, pregunto. Eso porque la película es de él. ¿Verdad? Esa es una pregunta interesante. ¿Si lo va a hacer Fox por su lado o solo lo va a hacer él? Yo digo que si Fox estaba decidido a hacerla, James Cameron no... O sea, bueno, hagámoslo, pues. Si ya estuvo, pues, ya estamos montados encima, hagámoslo, pues. Pero no va a querer ser algo chafa. No, porque esté el nombre de él. Además, él sabe de que después del estreno de Titanic en 3D, él se va a convertir en el director que más dinero ha recaudado con más de una película. Pasándole incluso a George Lucas. Si los números cuadran. Esa era mi siguiente pregunta. El más grande hoy es entre Lucas, Spielberg y Cameron. Y tenés que meter a Christopher Nolan ya. Ok, bueno, pongamos porque, Nolan. Es lo que pasa, que él metió esa película. O sea, Batman la 2 la metió en esas ligas. Sí. Bueno, a competir, entonces dale entre crédito. ¿Cuatro directores? Hay varias cosas que hay. ¿Directores? Sí, entre Spielberg, Lucas, Cameron y Nolan. Dame uno. No, definitivamente James Cameron. Después de James Cameron pondría a Spielberg, después de Spielberg a Christopher Nolan. Porque, y por último dejas a Lucas. Es que lo que pasa es que Lucas sabemos que no es buen director, vos lo hemos sabido siempre. Pero te hizo Star Wars y su, te cambió la vida. Es que es un buen contador de historias. Ajá. Es un excelente escritor, es un excelente visionario, pero un mal director. Decime, de las tres primeras películas que vimos, ¿cuál para vos es la más débil? El episodio, en este caso, sería 4, 5 y 6. ¿Cuál es la más débil de esas tres? 4, 5 y 6. Sí. Las tres de los 80s. ¿Cuál es la más débil para vos? Que vos decías, bueno, las otras dos están mejores. La tercera... Seguro. La que... Fíjate que la 1 para mí es la más débil y es la que él dirigió. ¿La 1? Sí, las otras dos son dirigidas por alguien más y son joyas. ¿Las últimas tres? Son de él. ¿Él las dirigió? Él las dirigió. Él se entercó en dirigir. Ya sé por qué Banner anda que chimbado con esta. Sí, el resentimiento de Banner contra Lucas por ahí viene. Es que lo que pasa es que él es... Como que será cambiado. Es un director visionario, es... ¿Me entendés? Es un buen contador de historias, pero... Que otro lo haga. Es mejor que otro lo haga. Por ejemplo, la dupla Spielberg y Lucas siempre va a funcionar. Aunque a la gente no le gustó, Indiana Jones funcionó. ¿Sí o no? Sí. O sea, le gusta porque ellos saben. O sea, Indiana Jones, ponerlas todas y esa dupla siempre va a funcionar. Porque Lucas se encarga de la historia y Steven Spielberg dirige como Lucas se lo pide. Pero claro, la parte de la dirección fuerte la maneja Spielberg. O sea, yo he insistido. Vaya, por ejemplo, es lo mismo. Vaya, ahorita viene el episodio 1 y va a refrescar memorias. El episodio 1 como 3D. Historia, sí, en 3D, no es mala película. Sin embargo, vos decís, el cipote, aparte de Jar Jar, el cipote medio no puede actuar bien. Cuando un menor de edad no puede actuar bien, es usualmente responsabilidad del director. Y en este caso es responsabilidad de Lucas. Y Jar Jar Binks, que es un dolor en la gona las dos horas. O sea, mira, eso es un... y él ha insistido, y como todos los fanáticos, lo único que tenía que hacer es no sacarlo ya, pues no, él insistió. Incluso en la tercera tiene un papel, en la segunda tiene un papel clave, en la tercera, bueno, ahí ya no mucho, pero en la segunda todos los fanáticos decimos que hay una escena en particular, ajá, que dura menos de un segundo, donde él se dirige, donde Jar Jar Binks queda viendo a la cámara como queriendo decir una sonrisa, aquí estoy y no me voy. Porque es el único momento en que él ve directamente a la cámara y se sonríe malévolo. Bueno, pero la gente que no se acuerda de Jar Jar Binks, acuérdese de Ronaldinho. Sí, igualito. Es igualito. No se preocupe. Pero ahorita le decían Jar Jar Binks. Sí, entonces si te lo pongo desde ese punto de vista, ahorita, quieras o no, Lucas es el que más dinero ha hecho en el cine porque tiene 2 trilogías, 6 películas. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, después ponemos Avatar y Avatar 2 y hasta 3 que se van a filmar solas. O sea, 2 y la 3 se van a filmar de un solo por motivos de costos y se van a dar con un año de diferencia, tal como si hiciese similar con El Señor de los Anillos o Piratas del Caribe, que también funcionó. Y Harry Potter también. Entonces eso te genera más expectativa. Uh-huh. Entonces si ya sumas eso, más Titanic, definitivamente, porque ojo, si estás diciendo que Avatar, vos me pusiste el supuesto de que Avatar rebasara. Avatar, ajá, 2 rebasara a la 1. Entonces todo lo que estoy diciendo es basado en ese supuesto inicial. Ajá. Él se convertiría, obviamente, en el director más taquillero del cine y difícilmente otro lo va a alcanzar. O sea, el candidato cercano sería Lucas haciendo otra trilogía medio cachimbeado. Christopher Nolan, que está en el pleno auge de su carrera, necesitaría una trilogía mucho más poderosa que Batman para ponerla a ese nivel. Sí. Y Spielberg, pues ya no le interesa. Está haciendo Tintín. Está claro que no le interesa. A ver, Isu, vamos a ir a la música y ya volvemos con más noticias aquí en Pelicoleando. Son malos, Isu. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark, las mejores salas de Honduras. Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sisu. Bueno, pues mira, empecemos con otra de estas noticias interesantes. ¿Vos te gustó la Academia de Policía? Sí, claro, en los ochentas. Y la considerás como una buena película y todo, ¿verdad? Sí, le guardo bastante. Le tengo buen recuerdo porque mi viejo, que en paz descanse, se moría de la risa viendo lo que haga. Es que será como ver El Chavo del Ocho, ¿vale? Sí, era tranquilo. Pues dijo Hollywood, vamos con el reboot. Ay. No, hombre. Sí, todo el mundo dijo eso. Sí, como había pasado tan desapercibido. Vos ves esas películas clásicas, te morís de la risa. Y ver algo nuevo. Eso sí, las películas iban decayendo, aceptémoslo, sí, ¿verdad? Sí, poco a poco iban decayendo, sí. ¿Verdad? ¿Cuántas fueron? ¿Como seis? Cinco. No, seis. Yo me quedo como hasta la tres. Cuando sale Mahoney. Porque después no aparece, aparece otro. Ajá. Sí. Sí, y querían las siete, incluso, pero era. Ya estaba. Sí, lo que. Loca DM de Policía, Casamatas Show. Sí. Ya no paso por ahí. Qué bruto. No, con el respeto de la fuerza policial, esas películas eran divertidas, ¿verdad? Sí. Totalmente. Porque todo empezaba con que, recordá que una policía realmente de vocación había llegado y se daba cuenta que la demás gente en la academia era... Un desastre, y que se estaban graduando. Sí, bueno. Qué raro. Pues fíjate que aparentemente sí, y contrataron ya, incluso van con un director. O sea, es seguro ya. Hay un tipo, no sé, ¿vos ves Comedy Central? ¿Alguno de ustedes ve ese canal? No. Pues un chavo que se llama Scott Zabelki, que es nuevo, es un director de una comedia nueva, pues va, ya está contratado para que empiece a dirigir. Para la película todavía no tiene fecha, pero sí, ya prácticamente es un hecho. No sé si eran de Mel Brooks, producidas por él, pero no sé. Entonces, todo el mundo ve con pesar esta noticia. Sí, o sea, es como que te dieran las películas, las de Leslie Nielsen, que las volvieran a hacer, o sea, no es lo mismo. No tendría objeto, sí, no tendría objeto. Porque... Son clásicos. Él es la película, pues, correcto. Básicamente, o sea, correcto. Es como, no sé, cuando Steve Carell hizo El Agente 86, es como... Sí. Mm, Más bien, tuvo suerte de que más le medio pegara, porque realmente era el actor el que hacía la serie, no era como basar una historia. Ahora bien, si nos vamos a esos casos, viene Bruce Almighty y dice Universal que, a pesar de que con Steve Carell, mira... Fue un churro. La segunda con Steve Carell... ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto? Costó 175 millones. No. La segunda. ¿Y te digo cuánto hizo alrededor del mundo? Ajá. O sea, sumando Estados Unidos y sumando todo el mundo. Ajá. Hizo 172. Mal. Sí, malísimo. Mal. Y usted dirá, solo fueron tres. No es eso. No. 172 bueno. Tuvo que haber hecho solo en Estados Unidos. Sí, porque luego está el costo de publicidad. Sí. Y todo lo demás. La ganancia afuera. Sí, la ganancia afuera. O sea, qué realmente mal. Ahí le fue mal y la historia por video es similar, ¿no? O sea, no logró los 3 millones. Fue una pérdida total, pero los estudios dijeron, no, ¿saben por qué falló? Porque no estaba Jim Carrey. Bueno, sí, ¿verdad? Obvio que sí, ajá. Porque Jim Carrey fue el que le puso a la película. Entonces quieren hacer una secuela que traiga a Jim Carrey. Entonces los pocos fans de esta saga dicen como, brother, ya no tiene objeto que salga porque ya la lección ya se la dio Dios. Sí. La gente no te da, Dios no te da dos lecciones, ni mucho menos dos películas. No. O sea, entonces ahí... pero es que lo que pasa es que insisten en que todavía le pueden sacar el jugo a eso. Mm. Obviamente sacarían a Morgan Freeman, que tiene que ser en el papel de Dios. En el papel de Dios. Y a Jim Carrey. Jim Carrey le preguntaron y él habló claro: yo no hago segundas partes. Yo, si la película lo amerita y el dinero lo amerita, lo hago. Pero yo solo hago secuelas de Ace Ventura por obvias razones. De ahí no hago más. Así lo puso claro. Claro. Porque le han ofrecido lo que sea por Mentiroso, Mentiroso 2, y él dice que no. Tonto más tonto, no. Dice que, y cree que su amigo Jeff Daniels tampoco se prestaría para una secuela. Que pueden hacer algo así como con jóvenes actores, no. Pero de Dumb and Dumber sí sacaron Tonto más Tonto. Pero con otros actores. Con otros actores, que era precuela. Ah, era precuela, es cierto. Era precuela. Entonces dice que él puede hacer lo que sea porque realmente ellos dos le dieron el feeling a la movie. Decir que es precuela. ¿Mm? Decir que es precuela. que haga cuenta y caso que es precuela. Sí, ya. Pero él dice que depende del guión y del dinero. Te lo pone claro, ¿verdad? Sí. Pero que él no, segundas partes, por alguna razón no las hace. Y que Ace Ventura, pues, obvio, pues, de que si a él le vinieran y le ofrecieran Ace Ventura ahorita, que lo hace. Y que va a pegar. ¿Por qué será que le gusta hacer tanto Ace Ventura? ¿Ah? Pero la gente, o sea, mala, le llega. Le llega. Y a él le gusta hacerla, o sea... Por payaso. Es que yo creo que es la que lo puso Ariel, en el mapa de verdad, de verdad. Por eso no hizo La Máscara. A mí la segunda fue una película que me da valor. No, La Máscara es una mala película. Sí. ¿Cuál, la dos o la uno? La dos. La dos, guácala. Ah. Sí. Uh-huh. La uno lo sacó de los clubs donde él hacía comedia, prácticamente. Sí. Ace Ventura lo puso como para que se siguiera cotizando. Recordá que en los 90s él tiene el récord de ser el actor más pagado, porque le ofrecieron 20 millones por hacer The Cable Guy, que realmente no fue una película que pegó. Mala. Pero fíjate que esa película no es tan mala como la pintan, o sea, porque es una película, fíjate que comedia, pero con un trasfondo bien oscuro. Es que más allá del sarcástico. Sí, más allá del sarcástico, correcto. El Cable Guy. Ah, sí. O sea, es comedia, pero con una onda, un fondo no sarcástico. Y sino con como... tu amigo, Matthew Broderick. Sí. O sea, hay que tomar en cuenta que incluso lo iba a ir. Es una película que la historia la va a tener que juzgar. Igual, ¿te acordás que él quiso hacer The Man on the Moon, El Hombre en la Luna? Ah, la de historia Andy Kaufman. Del comediante, sí. Que para muchos pasó desapercibida, como diciendo, ¿qué demonio fue esto? Sin embargo, él mostró una faceta de un cómico que no lo habíamos visto antes. No, y aquella película también que hizo, que buena, no sé si lo nominaron por esa, la de Spotless Mind, ¿cómo se llamaba? Sí, of the... Spotless Mind, algo así creo que era el título. Sí, era bien largo el título. Sí, que se parece a un título de un libro de Star Wars, The Mind Eaves, algo así, no sé. por esa película lo nominaron y fue rollo de movie. Sí. Fue bien metida al rollo. Y lo que pasa es que él, le voy a decir algo a Jim Carrey, que él ha tomado unos riesgos en su carrera demasiados que otro actor no lo haría. Así como 23, que es una película para mí mala, para mí mi gusto, y sin embargo él va y la hizo, pues. Sí. Nadie cree en que él va a sacar una de esas películas, al rato no funciona, pero es el hecho de que alguien que se sabe que es comediante al 100% se arriesgue a hacer algo más que muecas. Sí, es cierto. Sí, Subo, antes de que nos vayamos, te vi en el Heraldo de que dices tus predicciones para los Globos de Oro. Para los Globos de Oro, exactamente, ahí pusimos incluso este link. Ahorita todavía es antes de los Oscars. Sabemos que el plato fuerte son los Oscars. Ahorita las películas empiezan a promocionar fuerte. Yo creo que ahorita tenemos competencia, porque en una categoría te sale, está Brad Pitt, Christopher Plummer, está George Clooney. O sea, hay actores de peso. Y ojalá que si esto se repitiera en los Oscars, pinta para algo bueno, pues. Sí. Ya me imagino que la otra semana ya podremos comentar un poquito más de esto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, las noticias también están posteadas en el Facebook de Peliculeando. Sí, solo quedaban dos, solo se mencionan para que la gente... O sea, si vos querías ir a ver Batman en IMAX, ya se acabó. ¿Se acabó? Ya no hay boletos. No han terminado la película, porque la película no se ha terminado de editar, pero los boletos ya se vendieron, ¿verdad? Y para los fanáticos de Game of Thrones, o el Juego de los Tronos, su director ya está prácticamente a una firma de ser el director de Thor 2. Ah, bueno. Porque Kenneth Graham dijo que no, él ya no sé, para que lo estuvieran regañando, mejor dijo que no. para que me estén regañando, mejor no. Perfecto. Así que se va a poner interesante la película. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos. Agradecemos también a las personas que tuvieron la gentileza de descargar este programa a través del podcast. Links van a estar propiamente en el Facebook, incluso se combinan con los de la consola, ¿verdad? Para dar el mejor aspecto multimedia. Y esperemos buenas noticias a través del tiempo acerca de estos proyectos que ustedes han hecho crecer y que ustedes han apoyado. Gracias a Manuel por la edición siempre de esto, de C4 Producciones. Les agradecemos a todos, feliz fin de semana, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.